Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, ya estamos aquí otra vez en Observatorio Humano a través de esta señal de Radio Cartón, con un saludo como siempre y agradecimiento para el patriarca de La Rueda, Café y Librería, ubicada por Pavo 191 en pleno centro de la ciudad, la parte más bonita de la ciudad, con vida cultural. Y bueno, en La Rueda ustedes pueden charlar, leer, platicar, filosofar, poetizar, etcétera, etcétera. Degustar ricos molletes, cafecito sabroso, bebidas refrescantes. Y el saludo es para Sergio Funk, por supuesto, como siempre. Hoy aún soy Ramiro Lomelí y saludo con mucho gusto a Gabriel Arios y Ángel Corral, es que ya empezó a llover. Y me preocupa como si estuviésemos a la intemperie, porque estoy pensando en mi hijo Gabriel, este Ángel, que acaba de irse, ¿no? Bueno, y hoy tenemos un asunto del cual vamos a platicar aquí, a indagar, a explorar, a ver con qué damos, que tiene que ver con el desencanto que me parece que compartimos casi todos. En México, en el mundo, creo yo, y para preguntarnos qué podemos hacer en medio del desencanto, ¿no? Yo sé que en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, se genera, pues no sé, expresiones, y válgame la redundancia, como el expresionismo, ¿no? Sobre todo el expresionismo alemán. Y luego toda, pero además un expresionismo que no solamente fue artístico, me parece que también fue filosófico, que cimbró la historiografía, que cimbró lo religioso, es decir, que cimbró toda la cultura, porque la Primera Guerra Mundial fue, a mí me parece que un desastre total, en ese mapa multinacional que resultaba ser una promesa de paz, de progreso, ¿no? Es decir, había un exceso de esperanza. Llega la Primera Guerra Mundial y derrumba toda esa esperanza. Y se generan todos estos movimientos artísticos, filosóficos, culturales en general. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial, y me parece que termina de desencantar al mundo. Pero ellos tuvieron, la gente de aquella época, tuvieron la posibilidad de reaccionar, así sea a través de la decepción o de la manifestación de la decepción, y se generan un montón de movimientos culturales, las vanguardias entre ellos, ¿no? Y luego llegamos al presente, a esta rareza de tiempo, y tenemos la sensación de que ya se dijo todo. Tenemos la sensación de que ya no hay nada nuevo por decir, y nos queda solamente el desencanto. Y creo que nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué vamos a hacer en medio del desencanto? No sé qué les parece el tema, el asunto, Gabriel, Ángel. Muy interesante. Y quizás es un callejón sin salida, yo no sé. Hay una palabra muy de moda, resulta pertinente, dicen. Resulta pertinente. Ojalá también resulte, y también está de moda, disruptivo, ¿no? Bueno, pero vamos con música, y luego ya regresamos a ver con qué damos. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Eso sí que es verdad. De Rafael Alberti, siendo un gran poeta. Voici Nocturno. Cette chanson, il a écrite en 1937, quand il a senti l'angoisse de l'impuissance, quand il a senti que tous ces mots, toutes ces paroles qu'il pouvait prononcer et pour lesquelles il vivait, ils ne servaient à rien devant la force mécanique qui les écrasait. Et il a écrit, les paroles en ce moment-là ne servent à rien, il faut des actes. Lo que tanto se sufre sin sueño y por la sangre, se escucha que palpita solamente la rabia, que en los tuétanos tiembla despabilado el odio, y en las médulas arde continua la venganza. Las palabras entonces no sirven, son palabras, manifiestos, escritos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas. ¡Qué dolor de papeles que ha de barrer el viento! ¡Qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua! Las palabras entonces no sirven, son palabras. Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene una garganta, cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede por imposible y calla. Las palabras entonces no sirven, son palabras. Manifiestos, escritos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas. ¡Qué dolor de papeles que ha de barrer el viento! ¡Qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua! Las palabras entonces no sirven, son palabras. Siento esta noche heridas de muerte las palabras. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Bueno, ya regresamos con un asomo de lo que luego vamos a escuchar. A ver, esto que escuchamos fue de Alberti, ¿no? Rafael Alberti con Paco Ibáñez. Con Paco Ibáñez. Bueno, yo para entrar al tema, primero quisiera decir que no nos gusta sufrir. Este programa tampoco no es para flagelarnos, ¿no? Y por eso nos preguntamos qué podemos hacer en medio del desencanto. Yo quisiera hacer notar, y creo que debí haberlo comentado al inicio, cuando hacía ese como inventario de reacciones ante la decepción, que las palabras no sirven, dice el poema de Alberti. Porque uno de los signos, digamos, signos, no síntomas, del siglo XX fue precisamente la tremenda desconfianza que se tuvo entonces con el lenguaje, ¿no? Y que como la humedad debilitó sobre todo la filosofía. No sé si estoy en lo cierto, Gabriel. No estoy tan seguro, ¿no? Si tanto a la filosofía, pero yo estaba pensando sobre el tema que es precisamente el desencanto, ¿cómo llamarle? La desilusión, y también estaba pensando en esa pregunta que planteaste de que qué sigue o qué vamos a hacer, ¿no? Y se me ocurre, no sé, Ángel, ¿qué piensas? Que por principio aceptar tal cual la situación, ¿verdad? Creo que hasta los mismos programas de AA sugieren que el primer paso es precisamente reconocerlo, ¿no? Entonces estaríamos fuera de la realidad, aunque sea entrecomillada, el no reconocer en qué momento histórico nos encontramos. El momento es así, es desencanto, es desilusión, es el momento en donde las palabras no sirven, no son nada. Y si lo transportamos esto al discurso político, no, olvídate. O sea, yo creo que más que desvirtuar la filosofía, se ha desvirtuado el lenguaje mismo, la comunicación misma de la que tú hablabas la semana anterior, ¿no? Sí, y escuchaba yo el programa precisamente y lo que decían pues acerca de la comunicación y de cómo se dificulta por las actitudes previas, ¿no? Que cada quien que tomamos todos a la hora de la comunicación, ¿no? Que son agresivas, en los términos de Habermas, sería la comunicación estratégica, ¿no? Así es. Que trae una intención, un interés, y no es una comunicación para deliberar, para explorar, que es lo que intentamos aquí nosotros, sino para ver quién vence, ¿no? En el debate. Así es. Aunque mientas, ¿no? Sí, entonces las palabras no sirven. Si agregamos que se pueden hasta prostituir, ¿verdad? Que sí, se claro. Pueden comprar. Entonces las palabras, ya no hablemos de su categoría intrínseca, que es, las palabras son signos lingüísticos, ¿no? Con un significado y un significante y una connotación y una denotación, ¿sí? Y a propósito de esos dos términos, la connotación y denotación, en los tiempos que vivimos, pues no solamente ha cambiado, por ejemplo, la connotación, sino que ha perdido, valga el pleonasmo, ha perdido significado, ¿sí? El discurso político, no sé qué piensen, pero es cada día más hueco, cada día más desligado de la realidad yo social. Creo que incluso cada vez más mentiroso. Digo, para cara pronto, ¿no? Es mentiroso. Pues, ya se habla de la posverdad, ¿te acuerdas que platicamos otra vez? Entonces, la posverdad no puede ser más que mentira. Uh-huh. Es un eufemismo, ¿no? Uh-huh. Porque vivimos ahora guiados por mentiras, manipulados por mentiras, asustados por mentiras. Hay también un asunto ahí, es decir, hay un desencanto, pero pareciera también que el desencanto tiene cierto grado de artificio, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto tendríamos que estar realmente tan desencantados, porque tampoco nos la pasamos tan mal, comparados con cómo vivía la gente en otras épocas. Así es. Es decir, si tú observas el grado de urbanización, de servicios sanitarios, por más que nos quejemos, digo, si lo comparas el siglo XVI, XVII, de las grandes epidemias, pues vivimos muy bien comparados con ellos, ¿no? Aunque ellos parecía que tenían mucho más certezas, ¿no? En términos psicológicos. Yo sí concuerdo un poco con esto de que pues sí son grandes las ventajas tecnológicas y en cuanto a cierto confort y a cosas que se han conquistado, sin embargo, las angustias que afronta el ser humano son las mismas, ¿no? Desde hace mucho tiempo, una clara prueba que veo hoy día pues es que aún en estas alturas del siglo XXI, del tercer milenio, pues hay fundamentalismos, hay esta intolerancia religiosa, hay este afán del terrorismo, hay racismo, ¿no? Pareciera que nos hemos escindido de la animalidad pero realmente pues no, o sea, realmente todavía tenemos esa coyuntura o esa bifurcación en nuestra identidad, sí. Estamos bajo ese arrojo. O sea, psicológicamente seguimos, somos los mismos, pues, ¿no? Exactamente. Y creo también que está un poco reforzado tanto por lo que mencionabas de que en el siglo XX pues se dan estas dos cosas del... Decía también un amigo de Paul Celan que después de Auschwitz no se puede escribir más poesía. Y después somos la cultura de la bomba de hidrógeno, ¿qué vamos a hablar de moral, no? Y aparte de eso, pues también es una modernidad que no hemos podido superar, más que lo hemos querido lograr por medio del lenguaje, pero también está esta etapa del giro lingüístico, y que somos herederos de la tradición del absurdo, ¿no? De este spleen incluso que hablaba Baudelaire. Entonces son signos realmente que nos dejan en el arrojo de un mundo, en un desamparo, en una orfandad, ¿no? Y este asunto de esta como esta bomba invisible que es esto que llaman neoliberalismo. Así es. Que me parece que ni siquiera alcanza el nivel del propio neoliberalismo. Es decir, si lo comparamos teóricamente con lo que tuviera que ser el neoliberalismo, esto no es neoliberalismo, es peor, ¿no? Esto es... no sé, salvajismo sistematizado, sí, ¿no? En términos económicos. Está cañón, ¿no? O sea, yo veo a todo el mundo desesperado, y cuando veo entrevistas así como a intelectuales, pues, brillantes, o sea, los de primera fila, digamos, hay una respuesta común al final, el no sé, cuando se les pregunta qué viene, no sé, ¿no? Y si observamos que los pensadores, digamos, más adelantados no saben, quizás solamente nos queda sentir. Quería compararlo con, por ejemplo, con Kafka. Esto porque también la literatura de Kafka es producto de un desencanto y bueno, sucede algo contrario a lo que sucedió con la literatura existencialista, podríamos decir, ¿no? En la literatura existencialista los personajes van hacia un destino irremediable, no lo pueden modificar, saben perfectamente que les espera la muerte, que les espera la tragedia y solo la esperan. No tienen más alternativa y su vida se convierte a partir de ahí en una angustia. Sin embargo, por lo que estamos comentando, pareciera que en la actualidad sucede algo contrario, ¿no? O sea, no se sabe. O sea, no sabemos exactamente qué, ¿no? Y no sé realmente qué es más trágico, ¿no? El no saber qué sigue o el saber que lo que sigue es bueno, mira, cuando, la tragedia, ¿no? Irremediable. Cuando aceptas no saber, por lo menos se te abre la posibilidad de, en términos psicológicos, de algún hallazgo, ¿no? Y de alguna situación realmente creativa. Es decir, cuando no sé, es que no tengo una definición del asunto, ¿no? Incluido el futuro, pues. Pero eso te ofrece la posibilidad de crear algo. Me parece que estamos como en un momento que podría ser creativo. El problema es que yo no lo veo. No veo esa creatividad, no en términos de ingenio, sino en términos de realmente crear algo, ¿no? Que es distinto. Un poco semejarse a los dioses, pues. O sea, sé que suena esto así como museográfico, pero de alguna manera lo tenemos que decir. Me parece que estamos en un momento en que podríamos crear algo. Pero no veo ni las energías, ni la disposición para ello, ¿no? Creo más bien que estamos como en el impasse de la decadencia, ¿no? Que luego la decadencia se supone que es eso, ¿no? La como el germen de algo nuevo. Pero no asoma, pues, ¿no? Estamos en el momento del conflicto, del Es decir, como lo que sugerías del tema musical, ¿no? Un poquito el, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, guerrear en la ciudad, ¿no? Guerrear, o sea, en la ciudad, ¿verdad? O sea, no queda otra alternativa. Es que eso es lo que se siente, como ganas de agarrarnos a golpes, pues. A mí me parece que eso es lo que estamos sintiendo, ¿no? Por lo menos en esta sociedad, como unas tremendas ganas de darnos de chingadazos para expresar todo lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos a tener que escuchar a los Rolling Stones primero, Jacobo. Pero creo que vale la pena escuchar esta canción porque suena eso. Suena a salgamos y hagamos un desmadre, que también parte de... sería el síntoma también, o sea, no, ¿verdad? Es síntoma nada más, no. Si quieren lo escuchamos y sí, con los viejitos. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Bueno, cuando hablaba del siglo XX y todas las pues la reacción que hubo en la cultura en general Hace rato, Ángel, platicábamos de cómo se dio, y es lógico que se dio una crisis de la representatividad, lo voy a decir así, aunque suena, esto suena a términos políticos, de la representatividad también en el arte. Es decir, sí, los artistas dejaron de representar y aparece el arte abstracto, la reproducción, el arte formalista, ¿no? La y bueno, Walter Benjamin, ¿no? El arte en la época de la reproducción mecánica, etcétera. Pero el arte entonces se vuelve decorativo. ¿Y por qué digo esto? O sea, porque realmente es decorativo. Si tú comparas a Tapies, incluso a Miró, o sea, con los anteriores pintores, pues resulta decorativo. Y ya no digamos Warhol, ¿no? Warhol pues, es un ilustrador que se repite, que le pone color a Mao y a Marilyn Monroe, como si fuera la gran cosa eso, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque si observamos en este momento, ahorita que platicábamos de los muy jóvenes, estos los que les llaman millennials, ¿no? Pero creo que ya incluso hay una nueva generación. Sí. Sus luchas son grupales, son individuales y son también como ese arte abstracto decorativo. Es decir, luchan porque las calles se vean bonitas, tipo López Cotilla, que parece que un marihuano arquitecto diseñó eso, ¿no? Curvitas, con topes, con banquitas, con es decir, así como entre parisino y no sé qué. Podría ser un simulacro de artificio y montaje, ¿no? ¡Claro! Es como cuando vas a California y ves, o a Hollywood y ves zonas disque mexicanas, ¿no? Y ves el artificio y ves todo de plástico, ¿no? Entonces, eso es Avenida Chapultepec, ¿no? Un artificio, es decorativo. Y sus luchas son por ciclovías, que son muy bonitas y son saludables, pues, pero yo les digo que es como ir paseando por Noruega en medio de la tragedia, ¿verdad? Y de la miseria urbanística, económica, social, o sea, de todo tipo. Pero ellos van paseando, ¿no? Entonces tenemos parques caninos. Yo sé que esto a ti te gusta mucho, Gabriel, porque tú quieres mucho a los perros. O tenemos luchas, por ejemplo, contra lo taurino, ¿no? Esto de las corridas, sí, de toros, etcétera, que son positivas, son incluso bonitas, pero ya no ves jóvenes luchando contra la desigualdad económica, contra la pobreza, contra los asuntos estructurales, que esos son muy significativos y muy pesados. Podría ser algo muy específico que no va con miras a transformar la condición humana. Claro, si no, no. Y hablando en términos globales de especie, ¿no? Ahora, yo no sé si pueda transformar la condición humana, me parece como excesivo. Pero sí las condiciones socioeconómicas, ¿no? Sí, sí. Que son artificiales. Las estructuras, que son artificiales, no son naturales. Meramente discursivas, ¿no? También. Sí, o sea, no. Son estructuras que se justifican a partir incluso de una ética, pero son estructuras, es decir, están ahí para seguirlas o en un momento dado... O abandonarlas. Abandonarlas, ¿no? Destruirlas, ¿no? ¿Verdad? Precisamente por eso se dan ciertas rupturas, ¿no? En la historia, las famosas rupturas de paradigmas, que uh-huh, le llaman, ¿no? Uh-huh. En donde sí tienen que cambiar esas estructuras, ¿no? Y es cuando el arte también se transforma, ¿verdad? De ser una actividad al servicio de incluso de una clase social, sí, ¿verdad? Sí. O vamos, una actividad que está al servicio de representar una realidad desde un punto de vista, valga también el pleonasmo, realista, ¿no? Y luego se convierte en algo muy alejado del realismo, ¿no? Mira, cuando asisto, que me invitan a lecturas de poesía, siempre me estoy preguntando, o sea, lo que estamos leyendo aquí, ¿qué tiene que ver con un Wirarica que vive allá en la sierra? ¡Nada! ¿Qué tiene que ver con un chavito que vive en el Cerro del Cuatro Me parece que nada, que tiene que, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene que ver con una ama de casa de Santa Cecilia? Me parece que nada. Y nosotros estamos así como leyendo Urbi et Orbi para toda la humanidad, y no es cierto. No, y en la medida, ¿no?, en que la expresión artística, ya sea en prosa o en verso o como sea, en cualquiera de las opciones que tiene la expresión lingüística, eso es si se habla para los demás. Pero si le añadimos ahí que todo se convierte en un egocentrismo, uh-huh, lingüístico, no sé, sí, de palabrería, pues, pero todo es un en torno a un yo. Es egótico, ¿no?, el asunto. Sí, sí, sí, y uh-huh, en esa medida pues ya no hay ninguna posibilidad, ¿verdad? Ninguna, uh-huh, posibilidad. Uh-huh. Todavía en el abandono o en el rompimiento de ese egocentrismo, pues pudieras, ¿no?, como que alguien por ahí expresara algo de una manera más el término no es muy adecuado, pero más significativa, que le signifique, o sea, que a una persona que vive en el Cerro del Cuatro o que sea una ama de casa, etcétera, le diga algo la poesía, porque la sensibilidad es la misma. Y cuando decía Ángel que los problemas o las angustias o las tragedias siguen siendo prácticamente las mismas, pues también la sensibilidad, por ejemplo, siempre ha estado ahí, ¿no? Y mira que es bueno recordar eso de que somos los mismos, porque eso genera confianza, confianza en la comunicación. Sí. ¿No? Es decir, incluso creo que levanta la autoestima, por también decirlo de alguna manera, de la época. Es decir, bien podemos considerarnos renacentistas, porque psicológicamente somos igual que los renacentistas, ¿no? O que la gente de la Edad Media, o que la que sea, la época que sea, porque psicológicamente somos iguales. También somos iguales a las generaciones que vendrán. Y si somos iguales psicológicamente, entonces podemos comunicarnos. Entonces no es tan cierto, o solamente es muy relativamente cierto, que cada cabeza es un mundo, ¿no? Habrá algunas variantes circunstanciales, accidentales, ¿no? Quizás no tuvimos el mismo padre, sí, pero un tipo más o menos parecido de padre. Quizás no tuvimos los mismos condiscípulos, los mismos maestros, quizás no vivimos en el mismo barrio, pero se parecen, ¿no? Y psicológicamente somos iguales, entonces podemos comunicarnos. Y eso genera confianza en la comunicación. Entonces, algo que hemos perdido, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque entonces si somos iguales psicológicamente, me puedo comunicar contigo, te puedo reconocer y me puedes reconocer. No quiero desviar la conversación, pero el término ese de confianza es como muy, muy, muy adecuado, muy especial para esto que estamos comentando. Y precisamente el día de hoy yo estaba pensando en esa palabra, confianza, ¿no? Por un detalle que no viene al caso. Y bueno, la misma palabra, si la descomponemos con el prefijo, pues confianza, o sea, es como que a veces pensamos que la confianza es algo que merecemos, ¿verdad? Que es algo que se debe dar en automático, ¿verdad? Pero el mismo término lo dice, confianza, es decir, yo tengo confianza en ti, pero esto supone antes, o sea, yo deposité en ti una fianza. Deposito algo, ¿sí? Claro, sí. Y no sé, me parece que el término es adecuado, porque pareciera en la actualidad que como que incluso la misma democracia o la revolución, que no me ha hecho justicia, ¿verdad? Quizás, tiene quizás, que ver con eso, ¿verdad? Quizás tendríamos que hablar del viejo término este de contrato social, ¿no? Que implicaría esa confianza. Ajá. ¿Sí? Es decir, deposito en ti. Es un consentimiento, ¿no? Te doy crédito, si pero además, ¿no? Y si no... Sí, porque yo te doy la confianza a ti, a Ramiro Lomelí, sí, tal vez Ángel Corral no, o al revés. Ajá, o sea, ajá. ¿Y por qué? Porque antes yo recibo antes de ti eso que me da la pauta para decir ningún problema, yo te tengo te tengo fe en que lo vas a cumplir, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces es crucial ese término de y cuando abusas de la confianza o la traicionas, entonces dejas de ser reconocido. Así es. No. Y entonces cuando dejas de ser reconocido, no hay comunicación, maestro. Eres distinto a mí, eres el otro, ¿no? Y cuando eres el otro hay conflicto y hay violencia. Y me parece que estamos en eso, o sea, que dejamos de reconocernos. Fíjate, Ramiro, Ángel, que yo estaba pensando en la pregunta que hacías de qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer, verdad? A mí esa pregunta me trae así como... Es decir, no sé si la respuesta es nada, ¿verdad? No sé, pero es que propósito... pero me asustó la respuesta que diste, porque tu respuesta fue aceptar, ¿no? Aceptar. O sea, ambos, ¿no? Como aceptar esto así como si habláramos de la condición humana, ¿no? Sí, aceptarlo, obviamente no en un conformismo así barato, ¿no? O sea, el es como un atisbo de la realidad en la que se está, ¿no? Reconocer, sí, porque, ¿verdad? Que sí, estás, bueno, estás. Sí, porque esta es mi situación. Porque la cuestión es luego, esta es mi situación. Y como los mismos programas de AA sugieren que después de eso debe haber una acción, ¿sí? Entonces a mí obviamente me ocupa esa palabra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, cómo vamos a reaccionar, ¿no? Y un poquito ya ves que estuvimos comentando acerca de, bueno, yo les comentaba acerca de la rapera esta española, de Mala Rodríguez. Mala Rodríguez. Uh-huh. En donde no sé si sea ni siquiera mi punto de vista, pero se me ocurre. Pero creo que la expresión vale la pena escucharla, ¿no? Sí, sí. La manera en que expresa, ¿no? Ajá. En el sentido de, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que reaccionar, no? Entonces, un primer paso es aceptarlo, ¿no? Y el otro es... ¿Cómo en qué acciones me voy a involucrar, ¿no? ¿O qué actitud voy a tomar, ¿no? Sí. Y lo de Mala Rodríguez, hay una canción que se llama Yo no necesito el poder o algo así. ¿Quién manda aquí? ¿Sí? Sí. Y se me ocurre pensar así, Ramiro. Es decir, es como cuando discutes por algo que supuestamente te pertenece, ¿no? Y te peleas por ello, ¿no? En la niñez yo creo que tuvimos muchas ocasiones así, que nos peleamos hasta por un juguete, ¿no? Pero ¿qué sucedía cuando ese juguete dejaba de ser punto de tu interés, ¿no? O sea, cambiaba todo, ¿no? O sea, si tú y yo vamos a pelear por esta botella, pero si de repente yo digo, ¿sabes qué? Esa botella no me interesa. Y como finalmente... parodiando un poco, trayendo a colación un poco a Nietzsche, todos son relaciones de poder. Entonces, si yo abandono ese código, ¿sí? y pues me parece muy adecuado la propuesta de Mala Rodríguez. Vamos a escucharla. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Bueno, ya estamos al aire. Jacobo nos cortó a la mala, sí. Rodríguez. No, está bien. Siento que quizás algo que podríamos hacer en medio de este desencanto es dejar de esperar teorías. Dejar de teorizar, dejar de pensar tanto y simplemente actuar. Es decir, no hace falta un gran diagnóstico ni una gran teoría para sentir en qué realidad estamos. Es salvaje, agresiva, conflictiva, violenta, sin instituciones que funcionen, en la posverdad, es decir, en la mentira, el discurso demagógico plenamente, en la manipulación, etcétera. Es decir, ¿qué puedes hacer en ese mapa? Bueno, pues reaccionar y ya. Es como si se te dejara venir un perro rabioso, ¿qué haces? No te pones a teorizar. Es un desconcierto absoluto, ¿no? O sea, o le corres o le das una patada, a ver qué chingados. No sé si recuerden el cuento de Borges, del sur, creo que es el del sur, en donde un tipo está en una cantina y le están aventando, creo que, no sé si pedazos de pan o de, no sé, papelitos, ¿no? Lo están hartando, ¿no? Lo están hartando durante mucho tiempo. Borges es excelente en recursos literarios y allí el cuento termina con que el tipo se enfada y se levanta y tú como lector no sabes qué decisión tomó, pero sí que se levantó. ¿Se levantó? Claro. Por eso a mí cuando me dicen que el pueblo mexicano está enojado, yo digo que no. Yo veo que el pueblo mexicano piensa que está enojado, pero no los veo enojados, porque si estuviésemos enojados ya estaríamos en las calles. Sí. Pensamos que estamos enojados o pensamos que debemos enojarnos, ¿no? O sea, si estuviéramos encabronados como se supone que estamos, como se supone que debiéramos estar, se vería, ¿no? Estaríamos en las calles haciendo desmadre. Es que estamos indignados. Que es decir, distinto, ¿verdad? Es distinto. Es decir, lo que sucede a diario es indigno. Y tampoco somos de hule. O sea, podríamos decir, mira, esto pasó en... A veces tomamos el pretexto estúpido de decir, es que eso sucedió en Tamaulipas o en Sinaloa o en... Ah, fue en Jalisco, pero fue así como... Sí, no me toca, ¿no? No me toca tanto. Y luego, bueno, sucedió aquí cerca, pero... Y buscamos un pretexto, ¿no? Para justificarlo. Entonces... yo creo que, ¿qué se puede hacer? Aceptarlo. Dos, actuar, como dices. Actuar, ¿no? Sin teorías. Sin teorías. Es que no necesitas teorías, sin ni ideologías, ni sin programas. Sin líderes. Sin líderes. Especialmente sin líderes. Claro, yo sé que, bueno, aquí cerca ahorita anda el asunto de Morena, ¿no? Sí. Y seguramente alguien nos diría, oye, no, pues estás boicoteando esto, la posibilidad del cambio, ya sabes, ¿no? ¿Verdad? Pero eso es política. Un minuto, eso es política. Y yo de la política no espero las soluciones en este país. No las puede haber. Quien desea el poder se suma a la lógica del poder, ¿no? Aunque sea el peje, ¿no? Por favor. O Enrique Alfaro, o quien sea, ¿no? Pero es, esto de liderazgo es porque tienes que ser libre, no sigas a nadie. Sí. No sigas a nadie, ¿no? Cuando te conviertes en seguidor, eres de segunda mano. Esto es, no sé si posible, no sé. No, es muy difícil. Es urgente. Es urgente, sí. Y sería muy importante, sería un cambio radical si en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, se lograra entender que no hay que seguir, que hay que actuar cada quien libremente. Y para eso, bueno, pues hay que pensar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que apagar la telenovela nacional. Y el atrevimiento, ¿no? El atrevimiento, tenemos que atrevernos a actuar. Y ya nos tenemos que despedir porque Jacobo nos está despidiendo ya. Bueno, nos escuchamos el viernes próximo. Gracias, Gabriel, Ángel. Gracias. Un placer. Esto fue Observatorio.